Sí, convocamos a todos allí a acercarse, a debatir. El Partido Obrero ya está desplegando en la campaña política con vista a las legislativas de octubre. Faltan muchos meses, pero el punto es que ya está en el debate político nacional cuál es el desenlace de esta crisis que hoy nos trae las huelgas docentes, todas las crisis con la paritaria en la provincia de Buenos Aires, la crisis con la paritaria del orden nacional, pero que va a entrar en debate el desenlace de esta situación de estallido de precios, de tarifas, de impuestazos que estamos sufriendo, y que es el ajuste derivado del derrumbe del modelo kirchnerista. Nosotros, el eje del planteo del Partido Obrero y el Frente de Izquierda va a ser que se ajuste sobre los banqueros. La presidenta, en su discurso de la legislativa, les ha prometido a los fondos buitres que le va a dar el mismo tratamiento que al resto de los bonistas del canje, es decir, más deuda pública, más hipoteca, y se seguirá saqueando los fondos de los jubilados, se seguirá afectando la salud y la educación en la Argentina. Entonces el Frente de Izquierda va a presentar ante este cuadro nacional una salida por la izquierda, una salida que haga eje en los trabajadores y que la crisis la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora. Así que, bueno, con estas ideas, con estas propuestas, vamos a estar hoy en el Centro Cultural en San Miguel. Los esperamos a todos.